Mañanas X con buenas canciones, con buena información. Estuviste de concierto, muchacha. Ayer, sí, señora. Te vi. ¿Cómo estuve? Te fue? Viendo a Catriel y Paco Moroz. Tenía ya que hacerlo. Seguro se harán su buena editorial con Alejo. Sí. ¿Fuiste feliz? ¿Te gustó? Muy feliz, verdaderamente. Hace mucho tiempo no veía una banda tan virtuosa. Yo creo que ellos están muy adelantados, muy adelantados. Es un show muy completo. Vi las visuales. No, Diana, una cosa impresionante. Fue un recorrido por muchos géneros de música que a ellos les sale bien. Sí, muy bien. Ellos hacen lo que quieren y les sale muy bien. Me encantó que además no son de esos artistas que todo bien con lo que lo hacen y todo, pero no me gusta. A mí me gusta cuando el artista sabe que está en Colombia, saluda a Colombia, tira sus segundas palabritas para hablar de Colombia, pero no se quedan y no dan un speech largo en cada canción y la cuentan. En una agilidad, en una sinergia con todo el equipo increíble, totalmente, no, un equipo muy compacto, un show muy, muy grande, o sea, fue increíble, increíble. Hace mucho tiempo no veía una banda así por la TAM y creo que son unos adelantados. Ay, me alegra mucho. ¿Cómo está tu sueño? Ay, bueno, no, está bien. Y también para los que estuvieron, se veía muy chévere y pues estaremos haciendo el recorrido porque ve a todo el mundo ahí, por lo menos gente que uno conoce en el concierto, así que qué bueno que pasen estas cosas. Uh-huh. Bueno, Cami. Sí. Tengo que contarte algo chévere. A ver. Porque imagínate que tenemos a nuestros amigos de Parkin, y si ustedes no se han enterado, quiero contarles que Parkin tiene un programa de lealtad que se llama Be Parkin. ¿Y quedan ahí o qué? Entonces ahí te dan 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com.co. Eso está bueno. Uh-huh. Yo me afilio ya porque esas dos cosas son las que más plata me sacan al mes. Exacto. Entonces, con Beparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real. No lo piensen, es gratis, tan necesario en estos momentos. Y con ellos presentamos nuestra pregunta del día. Y vamos a confesarnos. Yo siento que estas vergüenzas fueron como hace un rato, que tal vez nos importaba un poco el que irá. Sí, ya hemos mejorado, hemos evolucionado. Ya nos metemos a la guerra con eso, con nuestros gustos musicales. Totalmente. ¿Qué artista le daba vergüenza admitir que le gustaba? Ay, Dios mío, tan... Yo creo que antes uno cuando era más joven, en la adolescencia, uno pensaba, porque en esa época sí, hablaba mucho lo que escuchabas de ti, ¿no? Sí, y es como que, ay, ¿por qué? Si lo que está de moda es, no sé, cualquier cosa. Y pasaba en esa época que uno era adolescente, que era como que, ay, tú no ¿por qué no escuchas Pink Floyd? ¿O por qué no escuchas Nirvana? Y uno le daba pena porque uno decía, pues no me gustan, ¿no? Como que... Sí, no está bien. Es claro, como que uno decía, ay, no, entonces... No decía, sí, tan chévere, sí. Los que es Nirvana. Y habían artistas que obviamente uno no podía... confesar que le gustaba. Uno decía, no, sí, Pink Floyd, sí, Nirvana. Pero verdaderamente yo tengo un artista que a mí me daba mucha pena, pero después lo abracé mucho cuando crecí. ¿Y es? No lo vas a tener ahí. Ah, ok, bueno. Pero era Piero, el cantante argentino. ¿En serio? Me parece tan fantástico. Claro, pero era cero cool. Bueno, sí. Que yo con 15 años dijera que me encantaba Piero, porque todo el mundo era ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no estás escuchando Blink-182. Y yo decía también, pero me encantaba Piero, me fascina, obviamente por mis papás. Claro. Y porque crecí con la Sinfonía del Mar, que era la canción de ellos, pues de él, para los niños. Sí. Y de ahí ya llegué pero entero a Piero y a todas sus canciones que me recuerdan a mis papás. Ah, pero está muy precioso. Sí, ese puede ser ese gusto culposo que me avergonzaba. Pero ya no, ya no. Sales y dices, mira, tengo esta camiseta. Ay, una camiseta de Piero. ¿De Piero? La necesito ya. Una de Piero y una de Janet. He creado una necesidad. Sí, la necesito. Toca hacer que pase. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pues esa es la pregunta. ¿Qué artista le daba vergüenza admitir que le gustaba? Debo confesar que el mío fue este, DJ Bow. Fue mi primer concierto. ¿Ves, Diana? Amo el Eurodance, pero como tú dices, llegaba un momento en que yo sí, claro, pero ahora lo llevo con orgullo, porque trajo estos éxitos. ¿Ves? Invitation of Life de R.E.M. Se están llegando, buenos días, ¿cómo están? Estamos en Mañanas X, acompañándolos hasta las 11 de la mañana. Y con Cami vamos a hablar de un actor que es tan chévere, que amamos. Sí, y está haciendo cosas muy, muy, muy cool. Es Tom Holland. Sí. Tom Holland planea abrir una escuela gratuita que compita con la élite educativa de Londres. Mira. Eso está muy bien. El proyecto se va a desarrollar mediante The Brothers Trust, que es la fundación familiar de Tom Holland, que apoya siempre causas sociales y educativas en Reino Unido. Esta vez, él dice que su proyecto educativo es su objetivo de vida y que lo va a desarrollar a través de su fundación, que además dirige, eso me parece lindo porque eso habla muy bien de él, que dirige junto a sus papás a sus tres hermanos. Y la idea, obviamente, con esto es ofrecer una educación de máxima calidad sin ningún costo alguno para las familias, totalmente gratuita, especialmente para aquellas que no pueden permitirse pagar una escuela privada. Y él, abro comillas, le dijo en entrevista a Lad Bible que quiere construir una escuela con las mejores instalaciones que cualquier colegio de Londres que pueda ofrecer, pero que sea totalmente gratuita y con un nivel superior. Superior, que literalmente esté a la par de las escuelas privadas que ofrecen esta clase de educación. Obviamente todos quedaron como wow, claro. Y él de verdad dice, esto va a ser real. Esto es mi proyecto de vida. Quiero que la educación y las escuelas lleguen a un nivel muy alto y que puedan ser gratuitas, porque la educación es para todos, ¿no? Qué bello. Y fue como, sí, mira, definitivamente sí, el proyecto ya empezó a planearse y a construirse medio en planos y demás, pero la idea es poder finalizarlo y que la gente en el Reino Unido tenga la posibilidad de estudiar completamente gratis gracias a Tom Holland, y me parece muy bien. Sí, mil veces. Sí, mira, otro dato más para quererlo y desearle lo mejor. Sí. A mí me gusta cuando los artistas o los famosos como tal que tienen ese recurso piensen también en las personas, en las necesidades, ¿no? Más allá de no hay de vía, o sea, sí hagan, no está diciendo no hagan eso con su plata, no sean banales, no, está bien que la quieran disfrutar, pero es bonito, sí. Eso que tú dices es muy bonito. Shakira en su momento hizo acá Pies Descalzos, sí, la fundación, y eso no hizo también un colegio gigante, claro, para la gente, muy bien hecho, muy lindo, me parece que sí está bien. muy bien. Nos vamos con otro que amamos, Summer. El remix. Estos dos han trabajado juntos y Ariana Grande hace que las canciones de Weeknd pues tengan un top más alto. Love Me Harder sonando a esta hora. ¿Te acuerdas que hablamos del video que amamos, que nos gustó mucho, de Lady Gaga? Ay, sí. Que hace parte de la segunda parte de la nueva temporada de Wednesday. Miércoles. Sí, miércoles, de miércoles, exactamente. Como Pericles. Exacto. Pero es muy gracioso cómo se oye en inglés el nombre de que es como Popsir, algo así. Sí, sí, sí. Pericles. Pero en realidad es Merlina, solo que en la traducción mucha gente le dice miércoles. Miércoles. Pero no, Wednesday es el nombre y acá en Colombia es Merlina. Exactamente. Pues ella estuvo grabando su video en México, en la Isla de las Muñecas, que queda en Xochimilco. Sí, que es muy miedosa. Es muy miedoso y pues es no chévere estar ahí. No, mentiras, al que le gusta todo el tema de las muñecas destrozadas y el oscurantismo. Lo disfruta. Exactamente. Esta isla igual no es casual, para darles un contexto histórico. En 1950, Julián Santana encontró allí el cadáver de una niña y, obsesionado con proteger su espíritu, comenzó a colgar muñecas durante medio siglo. ¡Ay, no, peor! Ya, y llegó a reunir más de 1,000, muchas deterioradas por la humedad, y por eso se ve un paisaje macabro. Y pues, claro, porque es que desde el inicio de la historia ya está bastante macabro. Entonces pasaron cosas también cuando sale el video. Por un lado, muchas personas de México decían que pues era como una falta de respeto hacer el video, bueno, por ese lado. Pero ahora la polémica va con acusaciones sobre un supuesto uso de inteligencia artificial para animar a las muñecas del videoclip. Esto se volvió viral. Luego se desmintió, los créditos oficiales de la productora confirmaron la participación de un equipo de VFX y el propio productor de línea, Carlos Yergo, aclaró que la animación fue realizada en estudio, no por inteligencia artificial. Okay. Es más, el propio Burton ya había declarado en entrevista su rechazo a esta tecnología, diciendo que no, que la inteligencia artificial es algo que te roba el alma. Así que sí hay una productora, obviamente, pero no se utilizó inteligencia artificial para este video. Ok, está bien. Está bien. Y lo hicieron muy bien. Es muy bueno ese video. Muy. Y acá la recordamos con su Just Dance. Conexiones 2025, un evento de alto impacto creado por Colsubsidio para redefinir la conexión entre líderes empresariales con talento clave. Este 16 de septiembre marcaremos un hito. Si no eres afiliado, vas a querer serlo. Vigilado Supersubsidio. Y nosotros nos vamos hacia el futuro y Cami pensando en estas nuevas generaciones que se enfrentan a la educación profesional, trae recomendaciones. Sí, es que ha salido un estudio donde pues dicen que los profesionales que mejor van a estar pagos en el 2030 y van a estar dominando el mercado laboral, pues son carreras de pronto un poco inesperadas. A ver. Con sueldos ya muy altos que antes no se veía así y que van a ser prioridades nuevas para el mercado del rumbo profesional. Bien, perfecto. Obviamente, estamos en un escenario con inteligencia artificial, con la automatización en todo, la sostenibilidad, bueno, en fin, tantas cosas que están pasando en este momento que ahí es necesario ver cómo se transforma el mercado. A raíz de esto, pues ya se empieza a ver como una necesidad expertos en economía y desarrollo profesional que han identificado, digamos, todas estas mejoras en las oportunidades en cuanto a oportunidades salariales y ofertas laborales. Listo. Entre ellas estaría tecnología y datos, que este es el corazón del nuevo mercado laboral, eso lo tenemos muy claro. Antes existían estos programadores, ingenieros y demás que, por más de que trabajaban mucho, su salario era muy bajo porque no era tan necesario. Si era como que cada empresa tenía uno, un ingeniero digital o un productor o lo que fuera, ahora ya van a tener un gran salario. Muy bien, vamos, por eso ha llegado el momento. Ellos ahora sí van a ser el corazón verdadero del mercado laboral. Sí. La razón es bastante clara, la digitalización que es una opción ya que se ha convertido en una necesidad básicamente estructural para una empresa, para las instituciones, para los gobiernos. También, pues como en ese sentido va a estar muy, van a necesitar muchos ingenieros en sistemas, van a buscar estas personas que son desarrolladores especializados en fintech y demás. También aparece otra gran profesión. Sí. Y es, pues sigue siendo también muy tecnológico. Resalta también profesiones centradas en el bienestar emocional, como la psicología organizacional, que también existía desde antes, pero que era como... No se le había dado tanta importancia. No se le había dado tanta importancia. Y todas esas que contribuyen a las tomas de decisiones estratégicas como ciencia de datos. Ok. Que va a ser como de esas carreras que tienen un propósito también social, pero orientado totalmente a la tecnología y que coexistan para responder a los retos que se piden hoy por hoy. Así que... esto podría ser muy bueno para que lo piensen también, que sí, a veces dice, ay, no, pero ¿qué me voy a poner a estudiar eso? Sí, mire, tal vez en el 2030, en el 2030 tú vas a ser de esos que vas a ser fundamental en cada empresa y te van a pagar muy bien. Muy bien. Me gusta eso. Kylie Minogue llega con este clásico hoy jueves también de TVT. ¿Quieren algún clásico? Pídanlo. Arroba la X más música. Y cuando uno necesita canciones para despresurizar, si está en medio del trancón, si hay caos alrededor, esta canción, I'm Not In Love, un clásico que pide Luis, es una muy buena opción, invitándolos también para que pidan sus canciones clásicas. Esta semana Sheeran fue noticia porque, no, mira, eso pasa cuando uno no se sabe explicar. Él estuvo hablando de irse a un lugar, a Estados Unidos, para empezar a efectuar giras, presentaciones. Sí. Fue por ese lado. Resulta que hace unos días él fue noticia, y estoy hablando en varios medios. Y grandes y medios. Salieron a decir que pues Ed Sheeran se mudaría a Estados Unidos porque iniciaría su gira por allá. Entonces que pues eso iba a pasar. Incluso en la entrevista, abro comillas, Ed Sheeran dijo... me encanta Tennessee, es uno de mis lugares favoritos en Estados Unidos. Allá queremos estar con mi esposa mientras sucede la gira por los Estados Unidos. Volver allá siempre va a ser muy mágico. Entonces, todo el mundo pues asumió, después de lo que decía, dijo él mismo. Él mismo, es que se iba a trasladar a Estados Unidos mientras la gira iba pasando pues en Estados Unidos, que es lo más normal. Sí, porque pues es más económico. Exacto. En tiempo, en calidad de vida, diríamos. Porque nosotros. No le da para ir y volver, no. Pues él estando, digamos, en gira por los Estados Unidos. Ay, termino aquí en Phoenix y me devuelvo. No es una buena idea. La cuestión es que se, obviamente, si tú dices eso, pues interpretas que es eso, porque no es falso, no es una noticia falsa. Igual, el hombre salió a aclarar, dijo que lo tenía que hacer inmediatamente, que sí es importante, porque él dice, definitivamente hay una narrativa que la prensa está tratando de impulsar de que la gente quiere mudarse del Reino Unido por alguna razón. No me voy a mudar. Me voy de gira con mi familia y me mudo al continente en el que estoy de gira. No quiero, lo que tú dices, no quiero viajar de Londres a San Diego, obviamente. Agregó que la especulación sobre su movimiento potencialmente debido a impuestos era falsa, porque también dijeron que él se quería ir, entre todas las cosas alrededor que salieron, es que se iba a ir para Estados Unidos por tema tributario. No. Además, esto no es una cuestión de impuestos, es Estados Unidos, no Emiratos Árabes Unidos. Escribió, siempre pagaré impuestos en el Reino Unido porque ahí es donde vivo. Totalmente. Va a estar de pasada, ¿sabes? Como cuando uno dice, no, me voy a quedar en la casa de la tía Gloria porque ahí me sale más económico. Claro. En transporte. Pero es que yo siento que la gente también lo sacó de contexto porque estaba bastante claro. Él dijo, me voy a quedar en su casa base mientras está pasando su gira, va a ser en Tennessee, que es donde quiere él estar con su esposa. Evidentemente, mientras está en las giras, pues seguramente irán a un hotel y demás. Eso no quiere decir, no voy a volver nunca más al Reino Unido para no pagar impuestos. No. Así no fue. No. Entonces le tocó salir a aclarar porque pobre, ya lo están metiendo. Ahí siempre lo meten en unos chismes. ¡Qué pecado! Y esta canción con la que muchos conocimos a Ed Sheeran, o llegamos a él, Shape of You, en la X. The club isn't the best place to find the lovers of the bar.